Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. Pese a que la Constitución Nacional proclama la libertad de pensamiento, Mariana del Valle, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, denunció ayer haber sido despedida del colegio semiprivado Padre Claret de la ciudad de Córdoba por expresarse a favor de la ley de medios. En diálogo con Radio Inédita, Mariana del Valle esto decía. Bueno, a mí me llegó un telegrama de despido con fecha del día 8 de mayo. Me llegó un día antes de que yo fuera a trabajar. Yo voy los días martes al colegio. Tengo horas titulares de una materia que se llama Taller de Comunicación Social o Medio de Comunicación. Y bueno, tenía, mejor dicho. Me llegó el telegrama de despido sin causa. Dice, en el día de la fecha prescindimos su servicio. A mí me temblan las manos cuando lo leí, llamé al colegio. Con la única que pude hablar fue con la representante legal. Yo le pedí explicaciones y ella me dijo que me despedían porque mis opiniones políticas no se adecuaban al perfil de la empresa. En una clase a mis alumnos le estaba explicando la disputa entre el gobierno y Clarín. Cité un artículo de unos colegas de CONICET que explican, están haciendo su tesis doctorado sobre esto y explican de dónde viene el conflicto. Y me pareció bueno llevarle ese artículo porque es sumamente crítico de los dos, entre comillas, bandos, de las dos posturas. Pues son chicos que tienen una línea diferente de pensamiento, diferente a los dos. Así que son sumamente críticos de las dos posturas. Ayer, luego de trascender por los medios lo ocurrido, Mariana tomó contacto con autoridades de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, quienes se pusieron a su disposición y le recomendaron no cobrar la indemnización porque esto consentiría un acto de injusticia. Para Farco, informó Lisandro Lícari, Radio Inédita 103.9, desde la ciudad de Cosquín.